alegría para todos en Noche de Fiesta por Nacional. Nacional, Noche de Fiesta. Vuelto a ser feliz, bendita sea. corazón como chocolate. Mi corazón por ti late, que late. BLG is a dog, a Latin group. We make a bucket move. No more, no more, la la la. Solo éxitos en Nacional. Noche de fiesta. ¿Qué cosas son tan importantes?

querer jamás. Alegría para todos en Noche de Fiesta por Nacional. Corazón serrano. Yo pensaba en ti, yo confiaba en ti, confiaba en ti, pero no soy la tonta que de fiesta por Nacional. Solo éxitos en Nacional. Noche de fiesta. Noche de fiesta por Nacional. No sé si está fallando algo tuyo. Ya no es lo mismo y quiero saber. Que no sucede si es que como antes tú a mí me quieres. Tengo en mi cabeza dudas, frases que me dijiste a oscuras, ojos azul marino que por las noches

si te digo papá. Ay, papá, perdón, te pido papá. Te doy la gracia, papá, por perdóname, papá. ¿Quién no coge? ¿Quién no coge? ¿Quién no coge? ¿Quién no coge? Ay, papá, eres muy bueno, papá. Te doy la gracia, papá, por perdóname, papá. Solo éxitos en Nacional. Noche de fiesta. ¿Cómo se llama esto? Rock and Cumbia. ¿Tú sabes quiénes son? Los más versátiles. La Fábrica. La Fábrica. Dile. Ella durmió al calor de las masas. Queriendo soñarla. Algún tiempo atrás pensé en escribirle que nunca sorteé las trampas del amor. Solo éxitos en Noche de Fiesta por Nacional.

Cuando empiezas a bailar la disco se alborota, el bajo con su nota loca empieza a sonar, empieza a sonar. Que el alcohol no se acabe, que la luz no se enciende, y mientras comienza la fiesta, el DJ pide palmas, DJ pide palmas. Llegamos los dueños de la guardería a cuidar a todos los nenes. Tu papá, ¿oíste? Y que levante la mano si te quiere alcohol, si te quiere alcohol, si te quiere alcohol. Esta noche no para hasta que salga el sol, hasta que salga el sol, hasta que salga el sol. Y que levante la mano si te quiere alcohol, si te quiere alcohol, si te quiere alcohol. Nacional, noche de fiesta. Para dormir contigo, pongo al lado de mi almohada tu pijama, lleno un bolsillo de mi bata tan amada, guardo un retrato tuyo y así sentirte ser. Para soñar contigo, oigo el disco que otras noches me arrullaba. Cuando a la luna, cuando menos me llevabas, y escribiéndome un verso, veía el universo. Para dormir contigo, te aprisiono en un suspiro aquí en mi alma. Yeah.

Alegría para todos en Noche de Fiesta por Nacional. Si no me quieres ver.

viniendo poco a poco. Si te lo quieres tú.